Código Q. Un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q. La comunicación sin hilos. 73 cordiales desde Canal San Roque, donde hacemos Código Q, el único programa de radio que te mantiene informado semanalmente sobre la banda ciudadana, radioafición y comunicación sin hilo. Tus noticias son cruciales para nosotros. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y empezamos ya a desarrollar desde Canal San Roque Radio este Código Q con noticias y actividades. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. Museo CB va a participar por primera vez en la jornada completa de radioafición organizada por Proyecto 4 el próximo sábado 15 de marzo en Madrid. Museo CB desplazará parte del museo a Madrid y tendrá una exposición llamada Rarezas de la CB, la cual contará con más de 80 piezas entre equipos, accesorios y piezas raras relacionadas con la radio en banda ciudadana. El programa previsto por Proyecto 4 para estas jornadas incluye además una gran exposición y venta de productos nuevos con unos descuentos muy interesantes. Dispondrán de las últimas novedades de las principales marcas, unas charlas sobre las mejores expediciones y un mercadillo de segunda mano. El monumento a los radioaficionados del puertito de Güímar, en la isla de Tenerife, promovido por el ayuntamiento en 1974 y que fue el primero del mundo en reconocer la labor voluntaria de estas personas, cumple en septiembre 40 años y ya se está diseñando un programa de actividades para conmemorar esta fecha, que incluirá exhibiciones y concursos internacionales. El monumento al radioaficionado fue diseñado por el socio José Enrique Dávila. El municipio fue pionero en expresar y materializar la importancia de una afición y tras él hoy hay ya 5 reconocimientos de este tipo en el mundo. Se celebrarán una jornada explicativa y una exposición abierta al público para enseñar a los vecinos y visitantes en qué consiste la radio y que pueden contactar con personas de todo el mundo. En 1997, el Ayuntamiento de Güímar nombró la plaza del puertito que acoge el monumento, conocida como de las Indias, como Plaza del Radioaficionado Manuel Dávila Santana. Tanto la plaza como el monumento han sido remodelados. Según los datos que facilita la European Communication Office, Portugal acaba de incorporarse a la lista de países europeos que han implementado la decisión comunitaria que permitirá el uso de las potencias 4412, aunque se señala que aún está por publicarse oficialmente. Desde enero de 2007 hasta hoy, la banda ciudadana en Portugal estaba exenta de licencia, pero bajo las especificaciones de las antiguas directrices europeas que limitaban la potencia de emisión a 1 vatio en AM y 4 vatios en FM y SSB 144. Además, es necesario un certificado de registro y el pago de una tasa de 74,82 euros, que, con la información obtenida hasta ahora, no sabemos si desaparecerá. Actividades de radio. Calendario de activaciones, cacerías del zorro, reuniones, mercadillos y eventos de CBistas y radioaficionados. El Radio Club Egara organiza para el próximo sábado 15 de marzo 2 conferencias en el Centro Cívico de Tarrasa. A las 11 de la mañana, Eco Alfa 3 Xilófono Unión disertará sobre los sistemas de propagación en microondas, mientras que a las 12 del mediodía, Eco Alfa 3 Oscar Golf hablará de cómo eliminar la radiofrecuencia de una estación de radio. La entrada es libre. El próximo domingo 16 de marzo, como cada tercer domingo de mes, tendrá lugar una nueva quedada de CB, que hace la número 39. El horario será de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 7 por la tarde, con llamadas cada media hora en el canal 9 en AM y FM y en el canal 27 en banda lateral.